Futura, viernes. Conocedores de la nada, cazadores de merluza, inmovilizadores de gelatinas, insubordinados a las comidas rápidas, fabricantes de saumerios saborizados, viajantes de acá a la vuelta, llegan montados en una aspiradora para hacer algo más que un programa. Ellos hacen una estrobodelia y punto. Los viernes, de 21 a 22, de la noche, claro, ¿cuándo va a ser? Un programa hasta ahí, cito nomás.